pedir el tiempo, mi gente. El que quiera pedir el tiempo, que lo pida. Coño, pero esto es increíble, loco. No, así no.